Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Acompañados de la lluvia, nosotros hemos llegado a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mañana bastante fría en la capital de los ecuatorianos, 8 grados. Habrá una máxima de 17 y una mínima de 6 grados. Tome las precauciones usted. Y para aquellos conductores, por favor, hay calzada mojada, intensa neblina. Por lo tanto, significa que usted tiene que tener un poco más de atención en la carretera, mi estimado amigo. Bueno, hoy es viernes 29 de junio, fin de semana. Concluye usted la meta propuesta para esta semana, el día de hoy. Así que a ponerle más ganas a este día para llegar a ese 100%. De inmediato les recordamos a usted cuál será los dígitos de pico y placa que ya no pueden ingresar al perímetro urbano y que tienen que buscar los parqueaderos que están disponibles en los exteriores para que usted deje ahí su vehículo y pueda ingresar sin ningún problema. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la emisión 124 de su informativo Zona Cultura, correspondiente a este, el último viernes del mes de junio, el sexto mes del 2018. Miren, se nos está yendo ya este mes. Y les damos la cordial bienvenida. Tendremos una programación variada con diferentes temáticas. 2 horas hablaremos de arte y cultura y, por supuesto, también nos acompañarán los artistas invitados, artistas y gestores culturales en nuestra cabina. Efectivamente, el pico y placa ya está operativo en nuestra ciudad de Quito desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Esto se aplica de forma regular en la parte más urbana de nuestra ciudad, y el día de hoy, como corresponde a todos los viernes, no pueden circular los vehículos cuyas últimas números de sus placas sean 9 y 0. Para este viernes, 9 y 0 es la restricción vehicular. Es el perímetro urbano donde se aplica la medida. Está al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y avenida Diego de Vázquez al norte. Recuerde que esta es una medida que se realiza en nuestro distrito para, de alguna forma, remediar la huella de carbono que tiene la humanidad en la naturaleza, y también para agilizar un poco la movilidad. Usted tiene su vehículo, le toca el pico y placa, evite sacarlo, utilicemos otras alternativas de transporte en nuestra capital. Si está cerca a sus lugares de destino, podría hacer una caminata con un paraguas en esta mañana un poco fría y listo. Así nomás podremos remediar un poco el medio ambiente y también ser solidarios con la movilidad en nuestra capital. En la tarde también se repite esa medida desde las 16:00 hasta las 19:30. Recuerde que existen parqueaderos donde usted puede dejar su vehículo si ya es muy necesario acercarse a la ciudad con su vehículo y tiene el pico y placa. En el condado tenemos en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambiza, avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambiza, y en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Cuando ya tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 5 minutos, le actualizamos con las novedades del tránsito. Agencia Metropolitana de Tránsito nos señala que al momento existe un accidente de tránsito en la circunvalación del ciclista sobre la avenida Simón Bolívar y Granados. Hablamos del redondel del ciclista, esto en el nororiente de la capital, donde colinda a la avenida Simón Bolívar y Granados. En el redondel del ciclista existe un accidente, por lo cual habrá ciertas novedades en el sector. También ya está habilitado el viaducto de la 24 de mayo. Adicional a esto, también existen presencias en la capital, como ya les hemos señalado. Este viaducto fue reabierto hace pocos tiempos, sin embargo, en los últimos días se encontró cerrado, pero ahora, desde las 6 horas, ya está abierto para las personas que quieran cruzar la ciudad en el sector oriente-occidente o occidente-oriente. Como ya lo señalábamos, tenemos presencia de lluvia en la capital, así que usted tome las precauciones necesarias, prenda las luces si es necesario, está en algún sector con neblina densa, prenda las luces, baje la velocidad y bueno, maneje con mucha precaución. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Vamos a ver qué nos establece la página de ECU 911. ¿Qué novedades tenemos por la vía? Las vías de Pichincha, Napo y Orellana están completamente habilitadas, sin inconvenientes hasta el momento. Como siempre, hay la recomendación de ECU 911 que conduzca con precaución, respetando los límites de velocidad y también las señales de tránsito. Así que habilitadas las vías para aquellos ciudadanos, ciudadanas que van a salir hacia el norte y hacia el sur del país desde Quito, la capital de los ecuatorianos. Y nos vamos de inmediato hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, el aeropuerto de Quito, donde tenemos operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Esto ha sido publicado en su página del Twitter hace exactamente 14 minutos. Hoy el aeropuerto desea a todas las personas un feliz viernes, al que nosotros también nos sumamos el día de hoy. Y bueno, tenemos más información, 7 de la mañana con 7 minutos, 7 y 7 en todo el territorio continental ecuatoriano. Tiempo para irnos a contarles a ustedes en nuestro noticiario Zona Cultura, emisión número 124, lo que compartiremos durante estos 160 minutos, información cultural que se genera en nuestro país y también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos, 7 y 8. Alemania y Noruega entregan a Ecuador $50 millones para la conservación del bosque lluvioso. Walking with Late es el nuevo rostro del turismo en la capital. El programa regional AVE impulsa proceso de creación de Fondo del Agua de Manabí. El Ministerio de Inclusión Económica y Social realiza lanzamiento del Plan Integral de Intervención en la Frontera Norte. Quinta Jornada Internacional de Danza Mary Whitman se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Leer al Quijote y tomar una taza de café es la propuesta para hoy en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. La magíster Carmen Bone presentó la segunda conferencia sobre interculturalidad afrodescendiente. La obra ¿Por qué joden los hombres? Se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy se presenta el libro El Cañar Feudal y la Ruta de los Andes, editado por la Casa de la Cultura Núcleo de Cañar. El reto REC, todo por la música, se desarrolló ayer en el Teatro Prometeo de esta, su Casa de la Cultura. Dos manifestaciones culturales de Quito entran a la lista de los patrimonios culturales inmateriales del país. ¿Qué? En nuestro espacio de opinión y entrevista tenemos variada agenda de invitados con diferentes temáticas a tratar. Por ejemplo, tendremos el primero en acompañarnos, se trata de Huber Matihuá de México y César Cano de Colombia, quienes participan en el evento Ruta Poética que lleva a cabo el Ministerio de Cultura y Patrimonio. También estará con nosotros Ana Estrella, directora de la Escuela de Lengua y Literatura, y Vicente Robalino, docente y coordinador del Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Poli 2018. Con las expertas Patricia Dávalos, directora de la Escuela de Diseño Interior, y María Augusta Barragán, docente de la Escuela de Diseño Interior, ambas de la Universidad de las Américas, conoceremos sobre el interesante mundo del interiorismo. 7:11, 7:11, con este adelanto, con este preámbulo que le hemos realizado a usted en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y 940M, así como también la página de la Casa de la Cultura, www.casadelaculturaecuatoriana.gob.es. Nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. 7:11. En el marco del Foro de Bosques Tropicales que se desarrolla en Oslo, los ministros de Ambiente de Ecuador, Tarcisio Granizo, del Clima y Ambiente de Noruega, Ola Elvestone, y de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, Stefan Schmitz, suscribieron un convenio para la entrega de 50 millones de dólares para realizar un proyecto de protección de 13.6 millones de hectáreas de bosques lluvioso más diverso del mundo. Los gobiernos de estos países han trabajado de forma conjunta para reducir la deforestación en Ecuador y respaldar los esfuerzos en materia de reforestación, incluyendo la expansión del programa innovador de incentivos para la conservación de bosques y la creación de alternativas e ingresos económicos para las comunidades locales. El acuerdo firmado entre Alemania y Noruega se comprometen con al menos 50 millones de dólares basados en los resultados obtenidos en la reducción de deforestación. En este sentido, la ministra de Noruega reconoció que Ecuador ha estado trabajando duro durante varios años para reducir la deforestación. Nosotros estamos muy felices de ser aliados de Ecuador para alcanzar estos resultados y poder ayudar a proteger uno de los bosques más preciados y biodiversos para el futuro. Nosotros no podremos alcanzar las metas climáticas de París si no reducimos la deforestación de los bosques tropicales. Por su parte, la Autoridad Ambiental de Ecuador enfatizó que para nosotros detener la deforestación es fundamental, pues este es un problema multidimensional que se relaciona de forma directa con la productividad y el uso del suelo. Este acuerdo es un elemento esencial de involucramiento y corresponsabilidad de la cooperación internacional ante los países en desarrollo que demuestran efectividad en la conservación de los bosques. Los fondos serán invertidos en actividades que beneficien comunidades locales, apoyando a la producción responsable y a la protección de bosques. Asimismo, se utilizarán en el fortalecimiento en actividades y políticas de gobierno, pues al menos 70% de los fondos serán destinados a los beneficios productivos para las comunidades a nivel local. Esta alianza ayudará a Ecuador a seguir trabajando en la protección de bosques a través de la estructura innovadora de distribución de beneficiarios. Se asegura que las comunidades y los grupos indígenas sean parte integral del programa para fortalecer los medios de subsistencia de todos aquellos que dependen de los bosques, puntualizó el ministro alemán. Los fondos serán recibidos por medio de Red y Mover Programs, operador por el Banco de Desarrollo Alemán, en colaboración del soporte técnico de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica. El programa reconocerá parte de la reducción de emisiones por deforestación del Ecuador desde el año 2015 hasta el 2018. Fuente: Ministerio del Ambiente. Siete de la mañana con 15 minutos, 7:15 en todo el territorio continental ecuatoriano. Desde este viernes, Walking with Leith, en el centro histórico de Quito, ofrece una alternativa diferente para hacer turismo en el corazón de la capital ecuatoriana. Tras 2 años de existencia de la cafetería ecléctica Leitmotiv Café, la noche de hoy nace el proyecto Walking with Leith, una iniciativa en la que se busca ofrecer una alternativa diferente para conocer la ciudad desde una relatoría y guía que les llevará a experimentar la ciudad en los 5 sentidos a los turistas nacionales e internacionales. Según Gabriela Peña, propietaria de este espacio, Walking with Leith nace de la misma necesidad de los turistas independientes que llegan a su cafetería preguntando por la ciudad. Hemos visto la necesidad de crear nuestro propio espacio turístico a partir de la necesidad de los turistas. Es el turista que no viene dentro de un tour, sino que le gusta vivir una experiencia express, por decirlo así, y busca su propia ruta. Entonces, nosotros con el conocimiento que tenemos, ¿no?, de la experiencia de vivir aquí en Quito, hemos podido guiarles. Walking with Leith trabajará con apoyo de guías freelance, quienes serán los encargados de recorrer con los turistas en una ruta por las plazas principales del centro histórico con explicaciones históricas que contextualicen la dinámica de la ciudad, terminando en la cafetería con la degustación de cafés o postres tradicionales e internacionales. Walking with Leith se encamina a ser un servicio que se diferencia del resto de ofertas de operadoras turísticas. ¿Por qué? Escuchemos atentos. Y a ver, la diferencia es que tú inicias en el café degustando algo de gastronomía, información acerca del tema. Parte de ella. Parte de lo que ofrece el café, pero también un poco de historia. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Muchas veces no saben qué es una naranjilla o de dónde viene el humito. Si tenemos los ritmos tropicales, personas que van a venir y dar clases de ritmos tropicales, entonces podemos conjugar la ruta terminándola justamente en algo también que tiene que ver con música. Si bien Walking with Leith empieza a dar sus primeros pasos, su mentalizadora no se queda ahí. Espera a futuro realizar líneas turísticas que posibiliten a los visitantes llegar a haciendas de café, cacao o banano orgánico para que conozcan los esfuerzos agrícolas que tiene el país y que pueden ser explotados en materia turística. La inauguración del proyecto Walking with Leith será hoy a las 7:30 de la noche. Tendrán degustaciones de fondue y la presentación de Alex Alvear. La cafetería Leitmotiv se encuentra ubicada en la calle Manabí y Benalcázar, en el centro histórico de la capital. Tenemos ya las 7 de la mañana con 19 minutos, 7 de la mañana con 19 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que a partir de las 7:30 de la mañana usted puede marcar el 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que va a desarrollar durante estos días. Seguimos con más información. El programa regional denominado Estrategias de Adaptación al Cambio Climático basadas en ecosistemas en Colombia y Ecuador llevó a cabo una reunión de trabajo para el fortalecimiento de procesos transversales en la recuperación y preservación del recurso hídrico de la cuenca del río Portoviejo. Sí. Este encuentro contó con la participación de autoridades del Ministerio del Ambiente, alcaldes y técnicos de los gobiernos autónomos descentralizados manabitas de Roca Fuerte, Santa Ana, 24 de mayo, Montecristi, Manta y la Prefectura de Manabí para afianzar el proceso de creación del Fondo del Agua del Río Grande en Puerto Viejo. Los fondos de agua son mecanismos que consideran un conjunto de actividades que buscan consolidar las políticas locales y regionales para la conservación y manejo de las fuentes de agua. Este tipo de acciones son útiles para direccionar los incentivos financieros hacia la presentación de servicios ecosistémicos de aprovisionamiento de agua que ayudan a disminuir la vulnerabilidad de las comunidades. Durante este encuentro de socialización, los avances para la conformación del Fondo del Agua del Río Puerto Viejo y se acordaron diferentes medidas para consolidar esta iniciativa. Es así que los municipios de Rocafuerte, Santa Elena, 24 de mayo, y el gobierno provincial de Manabí firmaron un acta de compromiso para acompañar este proceso de creación. Estefanía Ábalos, directora de Adaptación al Cambio Climático en representación del Ministerio del Ambiente, resaltó y comprometió los esfuerzos de esta cartera de Estado para apoyar estos procesos que tienen una incidencia ambiental y que fomenta el desarrollo sostenible de la población. Fuente Ministerio del Ambiente. Siete de la mañana y veintidós minutos. Les queremos señalar que la circulación en la avenida Simón Bolívar y Granados avanza ya con normalidad. Les recordamos que en ese sector hace un momento se dio un accidente de tránsito, por lo cual existía cierta aglomeración de automotores. Al momento nos señalan que ya está habilitada la circulación en ese espacio de la capital. Y sobre todo a lo que nos menciona Darío, también recordar que la calzada está mojada. Para todos los conductores, por favor, maneje con cuidado. Y nos vamos con más información. El Ministerio de Inclusión Económica y Social pone énfasis a la garantía de derechos en las provincias del norte, presentando el Plan Integral de Intervención en la Frontera. Con el objetivo de promover el ejercicio de derechos a través de la ampliación y mejoramiento de los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social en las provincias de Carchi, Esmeralda, Sucumbíos e Imbabura, la ministra subrogante Rocío Rosero realizó en Carchi la presentación del Plan Integral de Intervención en la Frontera Norte, que tendrá un financiamiento anual superior a los $3,800,000. El plan contempla ampliar y mejorar los servicios del ciclo de vida, atención del adulto mayor, desarrollo infantil, discapacidad y protección especial, además de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad de juntas cantonales de protección de derechos en 13 cantones de primera línea de la frontera norte: Tulcán, Espejo, Mira, Montúfar, San Pedro de Huaca, Eloy Alfaro, San Lorenzo, Lago Agrio, Gonzalo Pizarro, Putumayo, Sucumbíos, Cascales y Cuyabeno. Otro punto es el fortalecimiento de las atenciones y servicios a personas en situación de movilidad, que por su condición de vulnerabilidad requieren la atención y servicios del Estado para ejercer sus derechos. La ministra subrogante señaló que el plan nace de la necesidad de contar con un instrumento articulado de intervención, propuesta que está enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. El plan estará destinado a aplacar las necesidades poblacionales surgidas en los últimos meses, donde el Ecuador ha sido testigo de algunos acontecimientos relacionados al crimen organizado en la frontera norte, específicamente en las localidades de San Lorenzo, Mataje, El Pan y Biche, agregó. Además, destacó la importancia de realizar un trabajo coordinado con actores sociales y estatales que trabajen mancomunadamente para el éxito del plan. Actualmente, el MIES en la frontera atiende a 48.498 personas a través de los servicios de desarrollo infantil, adulto mayor, personas con discapacidad y protección especial. Lo hace de forma directa y por convenios con el apoyo de 111 cooperantes y el trabajo de 816 funcionarios. Cabe destacar que las provincias fronterizas de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos están conformados por 26 cantones, 145 parroquias rurales y 39 urbanas. Entre las principales características de esta región es la mayor diversidad de pueblos y nacionalidades indígenas, entre los que se destacan quichua, épera, agua, chachi, siona, cofán, secoya, shuar y el pueblo afroecuatoriano. Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 y 26. Es momento de hacer contacto con el INAMI, así que saludamos a la persona que se encuentra en el 2220-966. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, Vladimir Arriaga le saluda. Vladimir, estamos comunicándonos con ustedes para conocer qué es lo que pasa con el clima, sobre todo en la capital de los ecuatorianos, y me parece que es a nivel del país también este cambio. Como nos dice nuestro compañero, estábamos ya listos para recibir los rayos del sol el día de hoy. Sí, en el transcurso de toda esta semana, la circulación del viento ha sido favorable para que todas las condiciones de inestabilidad atmosférica, eso quiere decir las áreas nubosas cargadas de precipitación que se originan en la cuenca del Brasil, ingresan hacia nuestro país, afectando primeramente la región amazónica, donde ha dejado cantidades importantes de lluvia, y la circulación del viento ha tenido la suficiente fuerza para que esta situación también traspase hacia el callejón interandino. Es por eso que también se ha sentido estas lluvias acá en la Sierra Ecuatoriana, un cielo en su mayoría nublado, que ha impedido que el sol caliente la superficie terrestre. Es por eso que se han sentido estas bajas temperaturas, que inclusive han llegado apenas a los 17, 18 grados centígrados en gran parte de la Sierra Ecuatoriana. ¿El cambio fue inesperado? La semana anterior, el día domingo, ya se había anunciado a través de nuestras redes sociales que iba a existir un cambio en la circulación del viento y esta situación provocaría que estas masas nubosas cargadas de precipitación ingresen a nuestro país y tengan el comportamiento que actualmente están teniendo. Nosotros, después de los análisis que hemos hecho, vemos que a partir de la próxima semana, paulatinamente nuevamente la situación tiende a ir mejorando. La próxima semana ya nuevamente vamos a tener presencia de sol, algunas precipitaciones, pero ya no tan generalizadas como le hemos tenido estos días. Pero en el transcurso de este fin de semana, para la gente que tiene algún plan, alguna actividad que realizar al aire libre, en la ciudad de Quito de forma particular, ¿cómo se comportará el clima? La situación durante este día sábado y domingo será similar a lo que hemos tenido estos días. Cielo muy nublado, con presencia de algunas ligeras precipitaciones y presencia de niebla. Como le había mencionado recién, para la próxima semana, paulatinamente esta situación tiende a ir mejorando. Así que una recomendación especial a la ciudadanía: salir bien abrigados, principalmente en las primeras horas de la mañana, debido al alto contenido de humedad y poca presencia de sol, la sensación de frío se tiende a ser mayor. De igual manera, los señores conductores, mucha precaución con el tema de las calzadas mojadas, y también podemos tener presencia de niebla. Y recordar que la niebla es un fenómeno que reduce de manera considerable la visibilidad horizontal, así que hay que tener mucha precaución con ese tema. ¿Cuál será la temperatura más baja que tendremos? El día de hoy la temperatura mínima que se registró en esta madrugada fue de 9 grados centígrados en el norte de Quito. En la ciudad sur apenas alcanzamos los 7 grados. Y la temperatura máxima que se tiene prevista para hoy, la máxima que lleguemos, estará entre los 18 y 19 grados centígrados. Vladimir Arriaga, queremos agradecerle a usted por ese reporte para que la ciudadanía de los 100.9 de Cultura FM y 940M, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estén informados con lo que sucede en el tiempo. Muchas gracias, queremos agradecer su participación desde el Instituto. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y bueno, amigos, cuando tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 30 minutos, queremos enviar un saludo, Laura. Así es, queremos enviar un saludo a todos nuestros amigos, compañeros de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, quienes se están trasladando hasta el norte del país, y también a nuestro compañero, que es parte del equipo informativo en la dirección de este programa, el magíster Patricio Álvaro Silva. Que les vaya muy bien, pues, y conduzcan con cuidado por estas carreteras. Ya escucharon ustedes al INAMI que va a haber calzada mojada, bastante frío, así que póngase bien abrigado para que no se nos resfríe. Y con esto, adiós. Sí, bueno, de paso, tenía entendido, Patricio estaba, nuestro compañero Patricio estaba por el sector de Tabacundo, ¿no? No sé si se queda por allá, pero con todo le señalamos a él que nos está escuchando y a las personas también que en el sector, allá están de fiestas. Ayer se realizó la noche sanpedrina, hoy tienen varias actividades durante todo el día y en realidad, posteriormente, cada sábado del mes de julio, seguirán con las denominadas octavas, que se trata de varias manifestaciones culturales que se desarrollan en el sector hasta el mes de septiembre. Esta actividad tiene mucha relación también con el Inti Raymi. Es una versión diferente la que se desarrolla en el cantón de Pedro Moncayo. Así que si usted no tiene planes para este fin de semana, ahí le dejamos con una inquietud para que pueda ir a darse una vuelta por Tabacundo en Pedro Moncayo. Pero sería bueno, Darío, que nos comentes rápidamente cómo se vivió, porque sé que tú estuviste ya festejando esta actividad. Bueno, bastante cantidad de gente, y algo que me llamó bastante la atención es que la tradición no es que está amparada en las personas adultas o en las personas adultas mayores, sino en los jóvenes. Ayer grupos de 10, 15, 20 personas, varios grupos se prestaban a realizar este baile, el baile, y son jóvenes, ¿no? Desde los más pequeños hasta los adolescentes, jóvenes con guitarra en mano, algunos pingulleros también. Se puede observar la diversidad cultural que tiene nuestro Ecuador y de forma especial el norte del país. Todo esto por el sector de Tabacundo, en la calle principal. Bastante algarabía, bastante fiesta, solidaridad, se mantiene esta costumbre, algo que llama mucho la atención de tanto los visitantes nacionales como también internacionales. Así que si usted tiene la oportunidad de pasarse por Tabacundo durante estos días, ahí tiene la invitación. Ahí está. Para muestra basta un botón. No es que solamente estas son actividades de los viejitos. No, para nada. Ya esto es parte de la juventud de nuestro país. Bueno, vámonos con la pausa. Son las 7 de la mañana con 32 minutos, 7:32. Pausa y regresamos para contarles más información cultural que tenemos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana, Ayer y Hoy, de Alexandra Quintero. Sus obras presentan una conexión histórica y cultural entre América Latina, la cultura griega, hindú y egipcia.

1615 apareció su continuación con el título de Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. El Quijote de 1605 se publicó dividido en cuatro partes, pero al aparecer el Quijote de 1615 en calidad de segunda parte de la obra, quedó revocada de hecho la partición en cuatro secciones del volumen publicado 10 años antes por Cervantes. Esta es la primera obra genuinamente desmitificadora y reveladora de la tradición caballeresca y cortés por su tratamiento burlesco. Representa la primera novela moderna y la primera novela polifónica. Como tal, ejerció un enorme influjo en toda la narrativa europea. Por considerarse el mejor trabajo literario jamás escrito, encabezó la lista de las mejores obras literarias de la historia, que se estableció con las votaciones de 100 reconocidos escritores de 54 nacionalidades, a petición del Club Noruego del Libro en el año 2002. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 45 minutos, 7:45 en todo el territorio continental ecuatoriano. Residencias, talleres y presentaciones danzarias a cargo de artistas y expositores internacionales y locales forman parte de la quinta jornada internacional de danza Mary Whitman, que organiza el Frente de Danza Independiente y que se desarrolla hasta el 30 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Frente de Danza Independiente presenta la quinta jornada internacional de danza en homenaje a Mary Whitman, principal exponente del expresionismo alemán y precursora de influyentes rupturas y pedagógicas en la danza, en la Sala de Artes Mariana de Jesús, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se han programado eventos del 28 al 30 y talleres del 25 al 29 de junio, en horarios vespertinos y nocturnos, además de residencias del 3 al 30 de junio. Damián Criollo, bailarín, coreógrafo y secretario del Frente de Danza Independiente, nos comenta acerca de las residencias, talleres y presentaciones que forman parte de estas jornadas internacionales de danza y sobre los expositores participantes. Hubo una residencia de Walter Cobos de un mes de Maldita Danza de Colombia. Él vino desde Bogotá a hacer esta residencia. Nos ha estado montando una coreografía a lo largo de este mes que se va a presentar el sábado. Igual hemos traído a Cristian Pulido, también de Colombia, que va a presentar también una obra, un solo que él tiene de Colombia. Y Jennifer Caro, que también es colombiana, que viene también a presentar una obra el sábado. Los internacionales el sábado. Vamos a presentar varias obras, 4 obras para ser precisos, el viernes aquí nacionales del Frente de Danza Independiente. Jueves vamos a hacer un conversatorio a las 6:30 de la tarde con Alejandro Moriano y Héctor Cisneros y Ekaterina Ignatova, que es nuestra directora. Vamos a hablar un poco sobre arte y resistencia y sobre, bueno, un poco de la historia del Frente de Danza, y se tocarán también temas sobre la ciudad y el arte, cómo ha resistido en la ciudad. Posterior a eso haremos una exposición de videodanzas aquí del país, en donde tenemos el estreno de una videodanza que es de uno de los miembros del Frente, que soy yo, y otras videodanzas también que nos han mandado. Criollo también brinda detalles sobre el taller Gramática del Movimiento, impartida por el colombiano Cristian Pulido, y que se desarrolla el jueves 28 y el viernes a las 15 horas, como parte de la programación de la quinta jornada internacional de danza Mary Whitman. El día de hoy es un aporte voluntario. El viernes y el sábado cuesta $5 para todo público. Mañana y el sábado es a las 7 de la noche. Tenemos un taller intensivo de Cristian Pulido que se llama Gramática del Cuerpo. Está muy interesante, ya que juega un poco con la geometría espacial. Esto es de 3 a 5, hoy y mañana cuesta $20 el taller de Cristian. El taller es como un poco jugar en el espacio corporal, hacer como tejido, si se quiere decir, entre los bailarines y el espacio, ¿no? Es un poco como manejar el espacio, cómo ocupar el espacio de una manera más eficiente, y también que los bailarines puedan integrarse entre sí dentro de esta gramática corporal, como él la llama. Es un taller práctico, igual con el que se ha venido dando de las residencias, son talleres prácticos. Damián Criollo señala que la quinta edición de estas jornadas mantiene un espíritu provocador y de exploración a través del cuerpo y de la danza, exponiendo trabajos tanto del Frente de Danza Independiente como de artistas internacionales que confluyen en una misma mística de libertad, entrega y pasión por su quehacer. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 48 minutos, 7:48. ¿Por qué los hombres joden? Se pregunta la artista Nivia Ginette en su obra que lleva el mismo nombre. Diferentes generaciones aplicadas a la vida misma, a la realidad que pasan las diferentes parejas. Una sensacional comedia. La respuesta le damos a continuación. Una comedia sensacional que aborda los problemas de pareja de tres generaciones diferentes se presentó este jueves 28 de junio en dos funciones en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Esto porque en la primera jornada de las 4 de la tarde se brindó una función especial para personas con discapacidad visual, específicamente para que ellos ingresen en este mundo, en su contexto y en general en la obra. Por esta razón, los demás asistentes utilizaron un antifaz. La segunda función arrancó a las 18:30 con una temática que sobre todo arrancó sonrisas entre los asistentes. La artista Nivia Ginette, abogada de profesión, escritora y apasionada por el teatro, desarrolló esta obra en conjunto con Felipe Ruales. En ella se muestra en escena una comedia temática con la relación hombre-mujer y cómo se manejan en las situaciones que se presentan en la vida. Actúan en la misma Jorge Armando Rivas, Dolores Fiallos, Javier Ordóñez, Mayra Quiroga, Felipe Ruales y Lorena Pupiales. Acompañamos de esta presentación, conversamos con la directora de la obra, Nivia Ginette, nos comenta cuál es la base que tiene esta presentación. Bueno, la obra ¿Por qué joden los hombres? Podemos decir que es la continuidad de la obra ¿Por qué joden las mujeres? Que se presentó el año 2011. ¿Y por qué? Porque cuando me invitaban a las radios, a la televisión, me preguntaban, Nivia, ¿y los hombres no joden? Entonces de allí nació el libro y obra de teatro que se llama ¿Por qué joden los hombres? ¿Por qué el nombre? Porque realmente en la situación de pareja se viven conflictos cotidianamente. Recordamos la primera obra presentada en esta institución en el año 2011 y que quedó como base de la nueva obra. Dicen pues que las mujeres molestamos, claro, las mujeres molestamos y jodemos porque no tenemos los detalles. Porque claro, en el momento del romance es tan bonito, las flores, los chocolates, las salidas al cine, el caminar juntos y nos vemos no solamente un momento, sino que nos vemos toda la vida en esa situación. Pero cuando la relación se consolida, algunas parejas, incluso la misma mujer, deja de arreglarse físicamente y sabemos que el hombre es más visual. El tema de desarrollar esta obra también en un contexto para personas con discapacidad visual tiene un enfoque directo. Lo que queremos hacer desde el año pasado que nos metimos en esto, porque ya el año pasado presentamos el 14 de junio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura la obra Leito Delgán al otro lado musical y fue también una obra a ciegas. Telón y Antifaz busca concientizar, ¿sí? O sea, no hacerlo como una novelería, sino saber que podemos hacer arte desde la diversidad. Y el artículo 35 de la Constitución de la República incluye a las personas con discapacidad en el grupo de personas de atención prioritaria. En el cierre de esta presentación, Nivia nos deja un mensaje de reflexión para las parejas, no enfocado hacia el hombre o la mujer como tal, sino a quien está unido. Y se comprende que el hombre y la mujer jode, pero ¿hasta cuándo jode? Hasta cuando hay un cierto interés. Se pierde esto cuando ya se acabó el amor, el afecto, y de pronto puede ser que hay una tercera persona en la relación. Y también, como yo digo, si usted quiere ser tratada como una reina, trátelo como un rey. Porque nosotros tenemos que dar y recibir. Si nosotros damos amor, vamos a recibir amor. Yo siempre digo que el amor no podemos cansarnos de dar porque es fuente inagotable. Y de esta forma resolvimos la duda de quién jode más, los hombres o las mujeres, con la artista Nivia Ginette. Lindísima señora. Los hombres no jodemos. Los hombres somos lo más parecido a los ángeles. Por eso la Biblia no hace referencia a ángelas, sino solo y exclusivamente a ángeles, Marta Elizabeth. Los hombres joden porque es parte de su naturaleza. ¿Eh? Hombre que no jode es mujer. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información cuando ya tenemos aquí en nuestra cabina la hora exacta, 7 de la mañana y 54 minutos. La segunda conferencia dentro de la agenda de la obra titulada Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana Ayer y Hoy se presentó anoche en la Sala Benjamín Carrión de esta institución. La expositora Carmen Bonet, magíster, presentó el tema Interculturalidad Afrodescendiente. Los detalles le contamos aquí. La expositora y creadora del evento Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana Ayer y Hoy, Alexandra Quintero, nació en San Lorenzo Esmeraldas en el año 1971. Vive y trabaja actualmente en Lugano, Suiza, y en ocasiones visita la capital, Quito. En cuanto a su aspecto académico, la expositora realizó estudios de economía en Ecuador, en Italia estudió administración de empresas y, por supuesto, estudió arte en la misma ciudad. A partir del año 2012 es delegada para Ecuador de la Asociación Internacional de Ingeniería de Montevideo, Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería Ética con sede en Lugano. Exactamente para el mes de febrero del año 2016 inicia su trabajo artístico con una exposición individual en el Centro de Atención Ciudadana en La Tacunga, bajo el patrocinio del Ministerio de Cultura y Patrimonio y, por supuesto, la Casa de la Cultura. Como dato particular, en mayo de 2016 desarrolló una exposición en el Café Libro en Quito. Estudió cerca de las grandes obras maestras de arquitectura europea. Dentro de la exposición de Alexandra, Cultura e Historia, está la Agenda Cultural, una agenda amplia. Ayer se desarrolló la segunda conferencia impartida en esta ocasión por la magíster María del Carmen Bone. En la misma se trató el tema interculturalidad afrodescendiente. La artista puntualiza lo que representa este foro, charla y conversación. La aculturación que ha habido, ¿no? Desde que llegaron los africanos a nuestras tierras, ¿cómo ha habido esa interculturalidad mezclándose entre indígenas, entre las tradiciones de nuestro país con las tradiciones africanas? ¿Qué ha habido, digamos, un sincretismo cultural? Entonces, tratar la interculturalidad, ¿cómo se ha culturado? O sea, ¿cómo cambió la cultura de los africanos entrando a nuestro país? Porque no se mantienen ciertas tradiciones, sí, pero hay tradiciones que ya se han perdido. Uno de los conceptos desarrollados es la aculturación, lo que significa el internarse dentro de otra cultura. Es como combinarse dos culturas, porque pierden raíces, pero sin embargo mantienen una parte de sus raíces. Y como vienen a otras tierras, cambiaron, ¿no? Cambiaron su parte de sus raíces, pero se aculturaron. O sea, me refiero a que compartieron dos culturas y fusionaron esas culturas. Durante la conferencia, Carmen puntualiza sobre su crítica sobre el concepto que se maneja de interculturalidad. Difiere entre la sierra, la costa y el oriente. A pesar de que somos un mismo pueblo, también tenemos diferentes culturas. No se puede hablar de interculturalidad. Yo creo que todavía está en escritos la interculturalidad. Hablar así en la práctica todavía nos falta mucho. También y respetar nuestros espacios, nuestro territorio, porque a pesar de que no tenemos un territorio propio ancestral, somos parte de... En el cierre de esta exposición se detalló por parte de la expositora cómo se maneja actualmente la realidad del pueblo afro y su lucha. Organización, yo creo que nos hace falta mucho más en organización, unirnos más como pueblo y respetarnos también, ¿no? Respetarnos a pesar de que vengamos de la sierra, de la costa, del oriente, somos un mismo pueblo, con unos mismos intereses. Garantías del Estado es que nos escuchen más como pueblo también, y que haya más derechos para los pueblos y nacionalidades, no solamente los afrodescendientes, sino también los indígenas. ¿Quiere conocer más sobre este trabajo? Esta tarde continúa la jornada de conferencias con el tema Historia de la Nación Afroecuatoriana con el profesor Gualteiro Valery desde las 18:30. No se lo pierda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Moore. En Quito. 7:59, 7:59. Más de 2.000 personas se concentraron en el Parque del Arbolito para festejar al Inti Raymi, convocado por las universidades. Los detalles con Javier Santo. El origen del Inti Raymi se remonta a la época de los grandes gobernantes incas, y esta festividad tiene como objetivo rendir culto a los dioses andinos. El solsticio abre las puertas a las celebraciones religiosas para agradecer las cosechas obtenidas y exaltar la fecundidad de la Pachamama. El centro de la ciudad de Quito no podía quedarse sin estas ceremonias, y el pasado 21 de junio el Inti Raymi se tomó las universidades Católica, Politécnica Nacional, Politécnica Salesiana y Simón Bolívar. El encuentro intercultural recorrió el barrio de La Floresta, y gracias a la participación de autoridades universitarias, profesores de nacionalidades y de estudiantes, se pudo festejar el tercer año consecutivo del denominado Inti Raymi de las universidades. Se ve bastante acogida de parte de los estudiantes. Aún vive, ¿no?, dentro de nosotros la memoria histórica de nuestros abuelos. También en las grandes urbes se está viviendo el Inti Raymi tal y como lo vivíamos desde el tiempo de nuestros abuelos, ¿no? Bailar, tomarnos las plazas, tomarnos los lugares principales, ¿no?, donde eran las huacas sagradas. En este caso estamos tomándonos cada una de las universidades, que son uno de los puntos de encuentro de los jóvenes actualmente más grandes, ¿no? Hemos ido al arbolito y nos hemos topado con el pueblo Quitucara, que se unió. Después ingresamos a la Universidad Politécnica Nacional, bailamos ahí, vamos a bailar y tomarnos el Parque Navarro en La Floresta y mostrar, ¿no?, que estás presente aquí dentro de toda la fuerza. Agradeces a la Madre Tierra, agradeces al universo. Hombres y mujeres cargaron los alimentos de la Pamba a mesa. Mujeres de varias nacionalidades exclamaron coplas al ritmo de los instrumentos musicales. La cordialidad y la amistad de los asistentes hicieron que mi persona participe de esta celebración, y brindando con un vaso de chichita de jora, se finalizó las festividades. Para Casa de la Cultura Ecuatoriana, Javier Sancela. Amigos, antes de irnos ya con la pausa, les contamos que de Quito al país, los rucus del Valle de los Chillos y los rituales de la cosecha de cereales, de trigo y cebada en Alonguincho son declarados patrimonios culturales inmateriales del país. Con la finalidad de contar con instrumentos que posibiliten una colecta amplia y sistematizada de datos que permitan plantearse una política de salvaguardia, a partir del año 2014 el municipio de Quito, a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio, ha posibilitado la incorporación de un plan para el patrimonio inmaterial en el distrito. Hasta el momento, los registros, investigaciones y la construcción de los planes de salvaguardia para dichas manifestaciones están liderados por la Dirección de Proyectos Especiales del Instituto Metropolitano de Patrimonio, a cargo de Tamara López, que con la colaboración de Gabriela Guevara y Soledad Quintana, antropólogas del Instituto Metropolitano de Patrimonio, administró y coordinó los proyectos de los rucos del Valle de los Chillos y los rituales en la cosecha de cereales de trigo y cebada en Alonguincho. Bajo la dirección ejecutiva de Angélica Arias, el Instituto Metropolitano de Patrimonio solicitó al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural la inclusión de las manifestaciones en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador en el 2017, con el objetivo de visibilizar la manifestación como una medida de salvaguardia y trabajar en el fomento de las mismas, así como en proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de sus portadores. Finalmente, con acuerdo ministerial número DM-2018-087, el Ministerio de la Cartera de Cultura y Patrimonio, el Ministro de la Cartera de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, incluye en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador a la manifestación Los Rucos del Valle de los Chillos. y con el acuerdo ministerial número DM-2018-094 se incluye a los rituales en la cosecha de cereales de trigo y cebada en Alonguicho. El Instituto Metropolitano de Patrimonio asume junto con las comunidades portadoras este reconocimiento con entusiasmo, puesto que responde al esfuerzo mancomunado de varios años de trabajo y, a decir de Angélica Arias, existe el compromiso de trabajar en el cumplimiento del plan de salvaguardia. Cabe mencionar que los rucos, así lo sostienen los investigadores Wilson Pico y Amaranta Pico, es el nombre con el que se conoce en Ecuador a los personajes más festivos de las fiestas católicas del Corpus Christi. Mientras que los rituales de siembra y cosecha del trigo y cebada en Alonguicho son de los pocos rituales que se han mantenido desde la época pre-incásica, pues aún se conservan parte de los cantos en quichua en la memoria de las familias de la comuna. Fuente: Instituto Metropolitano de Patrimonio.